Nos es grato nuevamente estar con ustedes, amables oyentes. Bienvenidos. Estamos junto al pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Sabe que hay algunas palabras que podrían hacernos, o deben hacernos pensar a nosotros, en relación a los conflictos, especialmente en el matrimonio, en las etapas en que estamos viviendo? Estamos casados, quizás tenemos hijos, ahora quizás tenemos nietos, pero en cualquier etapa de la vida el conflicto puede aparecer, pero también puede aparecer el abuso, el poder, ¿no es cierto? Y cómo llegamos a controlar esto. Es un problema un poquito serio, porque a veces algunos somos como Pedro. Tú sabes que Pedro tenía reacciones bastante complejas, bien directas, y Pedro, si yo creo que en el caso cuando sacó la espada, ¿no es cierto? Dice que le cortó la oreja porque yo creo que él le hizo el quite, si no el sablazo no iba a la oreja. ¿Te fijas tú hasta dónde podría haber llegado una situación allí en lo que pasa con Pedro? Pero el abuso es bastante complejo, porque normalmente lo asociamos a algo físico, pero hay un abuso psicológico que no se ve, que no se siente, que no lo saben y que es muy dañino. Bueno y esto generalmente, tanto el abuso como el poder van generalmente unidos, ¿eh? Porque dice que para conocer a una persona hay que darle poder. Y las personas cuando tienen poder se tornan a veces abusivas con sus subalternos, con las personas que lo rodean. No podemos decir que este es la única forma de abuso, pero es una de las formas que uno más ve en la sociedad. Mira que Juan era uno de los hijos del trueno, ¿eh? O sea, eran bravos. ¿Cómo cambió en realidad cuando uno mira sus cartas, su evangelio? De hijo del trueno a discípulo amado. Ay, discípulo amado. Y él da un consejo bien sabio, dice: amados, ¿quién está hablando? Es Juan, acuérdese usted de dónde venía y qué es lo que era. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y aquí nos da la clave, ¿no es cierto?, para que este conflicto, este abuso cambie. Si yo amo a una persona, Dios me está entregando ese amor porque es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, yo puedo tomar el texto y decir, vaya, si yo estoy en un conflicto, estoy en un abuso, estoy usando mi poder, entonces primero, no he nacido de Dios, no conozco a Dios, porque el amor de Dios no está en mí, por lo tanto, no estoy amando. Correcto, pero fíjate, hay que tener bien clara la situación, porque cuando dice, amados, amémonos unos a otros. Claro, estamos en el círculo, eso sí, si nosotros, imagínate que este texto lo leas cuando estás con tu familia. Amémonos unos, claro, no resulta fácil, tú amas a tus hijos, amas a tus nietos, a tu esposa, en fin, eso resulta fácil. Pero cuando nos habla de amémonos unos a otros, va más allá de ese amor de familia. Yo tengo que amar a aquel que es difícil de amar, ¿no? Porque, fíjate en Colosenses 3:19, dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos con ellas. Tiene que decirle que las amemos. Y esto creo que viene bien al caso por la sencilla razón de que a veces, cuando después del matrimonio, se nota una diferencia tremenda. Antes del matrimonio es solamente miel, ¿no? Y palabras dulces, palabras amables, él se baja primero, le abre la puerta del auto, después ya todo eso se termina. Entonces, por eso dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Por qué? Porque el amor tiene que manifestarse con hechos. Luego en Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A veces el trato también, las palabras ásperas, aquí en el idioma griego se refiere a estar enojado, amargado con el cónyuge. Entonces todo eso uno tiene que ser consciente, porque estas cosas empiezan a subir de tono, empiezan a avanzar y después producen un tremendo quiebre en la pareja. Sabes tú que a veces las palabras, y yo siempre aconsejo a las personas que cuiden cuando se dirigen a una persona, porque tú tiras una expresión dura. Yo creo que una de las expresiones más duras que nunca deberían aparecer en la boca de un matrimonio es decir, creo que este fue el peor error. Ah, sí. Y yo creo que se escucha eso, ¿no? O decir, nunca pensé que tú eras así. O sea, puede que lo sea, pero... esto es producto generalmente de cuando se empieza la discusión. Y una discusión a veces se pasa a herir. Entonces, cuando se hiere, el único objetivo que tiene es herir. No importa que no diga la verdad. Yo creo que ahí está el quid del problema, el punto principal. Cuando tú quieres responder frente a una situación así, tú lo que tratas de hacer es exactamente eso. ¿Cómo le causo daño? Claro. Y ahora, ¿cómo? Porque me hirió y yo hiero, claro, hallaro más todavía. La respuesta sería de un cristiano, pero ¿cómo voy a dañar a quien yo debo amar? Ahora, en el caso de esa esposa, esa yo la elegí para acompañarle toda la vida. Pero en el caso de cualquier hermano... En ese momento, ¿tú piensas? Claro, enojado, ¿se piensa en eso? Pero yo estoy hablando de la relación más íntima, pero claro. Cuando hablas de toda la gente, que alguien que te hizo daño, por ejemplo, tú vienes en tu vehículo y alguien imprudentemente te pasa a llevar, ¿no es cierto?, y te estropea el auto, ¿cuál es tu reacción? Entonces, ahí es donde viene el conflicto. Tú no dices, no escuchas la palabra perdón o disculpa. Bueno, el americano usa mucho esta palabra, excuse me, pero es perdón, ¿no es cierto? Pero lo usan... Y cuando esa persona que te dañó arranca y tú no alcanzas y tú quedas con todo eso, eso que está bullendo en ti, ese deseo de hacerle lo mismo, por lo menos... ¿eh? Quizá algo práctico, mira, mi señora a veces cuando sale con el auto dice, ay, que me da miedo que lo pueda chocar. Y yo le he dicho, mira, ¿cuál es el problema? Que lo choque. Choca nomás. no tanto así, pero ¿cuál es el problema? Total, habrá un seguro y si a ti no te pasa nada, estamos bien. O sea, claro. Pero ¿qué diría quizá otra persona con un temperamento un poquito más duro? No tan bueno como tú. No sé si bueno, pero le diría, si tú pagas, pues. El que la hace la paga. Pues. Si tú chocas, no importa cómo sea, tú pagas de alguna manera. No son las formas, yo creo. Claro que sí. Porque hay formas e instancias en que te puede hacer. Pero mira, este conflicto, ya sea por abuso o por poder, yo creo que tendríamos que hacer, un poquito más de ejercicios de rodillas para que esto no ocurra, porque a veces hay razones para hacerlo. Aunque tengamos mucha razón para airarnos y todo eso, creo que debemos orar al Señor para que nos ayude, porque nadie está libre de salirse del límite. Entonces tenemos que orar mucho y reconocer también, ser suficientemente honestos para reconocer que estamos mal. Te recuerdo cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, hacia allá llegó en una instancia tan terrible. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Es lamentable que algunas culturas toleren el abuso hacia las mujeres. ¿Por qué ningún cristiano debería caer en ese tipo de comportamiento, independientemente de lo que su cultura permita? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.